en representación de dirigentes femeninas de los sectores académico, industrial y cívico-social y anteriores militares de 40 países, incluido la República Popular Democrática de Corea y los países participantes en la guerra coreana. An Eun-hee, coreana residente en los Estados Unidos, envió hace poco una carta a Trump en demanda del aseguramiento de la paz en la península coreana. La remitente escribió como sigue: la diplomacia es la única vía para resolver la crisis nuclear y la amenaza de guerra con que encara la península coreana. Corea es el único país no reunificado hasta la fecha, desde que fue separada por resultado de la Segunda Guerra Mundial. Para prevenir la guerra en Corea y asegurar la paz en la península coreana, el actual presidente norteamericano debe hacer lo siguiente. Debe sustituir el acuerdo de armisticio de 1953 por un convenio de paz restrictivo e iniciar el proceso de paz para poner fin a la guerra coreana. A partir de 1950, la península coreana se ha sometido bajo la constante amenaza de armas atómicas y esta combinación inquietó siempre a los coreanos. En particular, la última ubicación del SAD, Sistema Antimisil de Norteamérica, en Sur Corea, agudiza solo la tensión del norte y el sur de Corea y de los países vecinos. La paz es el disuasivo de guerra más potente. Solo cuando el presidente norteamericano concluya un convenio de paz y tome medidas para culminar la guerra coreana, podrán lograrse la paz y estabilidad duraderas en la península coreana y su región.